Son las mañanas de la X, ahí está Dave Matthews Band, que el 24 de noviembre van a estar presentándose en el Madison Square Garden, que está en las noticias otra vez esta semana por todo lo que ha sucedido con Donald Trump. Ayer estuvo Jennifer López en la campaña de Kamala Harris también. Sí, se abrazaron y le dio la bienvenida. Es increíble que una persona como Jennifer López, entre comillas, sea tan relevante, ¿o es algo que nos quieren vender? Es algo que nos quieren vender, Diana. ¿Cierto? Por supuesto, todos nos, absolutamente todo lo que pasa en medios, con muy contadas excepciones, nos lo están vendiendo. Porque claro, cuando pasó lo de Puerto Rico, los titulares... Qué rico eran. Puerto Rico es el lema de Jennifer López, Diana. Porque, exacto, porque total, en los titulares de las reacciones de los artistas, la primer nombre que aparecía era Jennifer López, Jennifer López, Jennifer López, Jennifer López, Jennifer López. Y decía, ¿en serio es tan importante para que estén todos los titulares? Y ayer, mira, ayer la presentó, se abrazaron, emocionadas. Bueno. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Hay una universidad que sacó una carrera para ser influencer. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? No, pero sí. ¿Se inscribirían? Sí. O sea, no... ¿Te inscribirías en una universidad para ser influencer, Diana? No, pues no estoy seguro que no. No, no lo haría, pero sabes, sí que creo, viendo todo lo que está pasando, el fenómeno del influencer, el trabajo que lleva, porque para muchos es como tan fácil, pero no, una edición, cuántas veces se tiene que publicar, cómo se tiene que hacer, eso no es fácil. Y sí siento que un taller o un curso o lo que sea, son herramientas para una carrera que puede ser carrera a futuro, y lo es. Es la Universidad Tecnológica del Sudeste en Carlow, en Irlanda. Una institución que sorprendió a muchas personas y a la comunidad académica al lanzar este programa, que es titulado Creación de Contenidos y Redes Sociales. Totalmente, y así, sí. Así se titula, así se llama pues la carrera. No es fácil. Los alumnos tendrán clases durante 4 años, dura promedio, y en este periodo de tiempo los profesores les enseñarán de manera apropiada para comunicarse de una manera correcta con las plataformas digitales, además que sus perfiles puedan obtener remuneraciones de manera efectiva, viéndolo como un plan de negocios. El plan de estudios posee contenidos prácticos como teóricos, en donde se le otorga un lugar representativo a la creación de contenidos. Los interesados también tendrán clases relacionadas con la producción audiovisual, ¿viste?, psicología aplicada al marketing en redes sociales, narración de historias, su storytelling, y por supuesto análisis de data, de métrica. Tendrán en cuenta además que la carrera no solamente tiene un enfoque en la generación de videos para Instagram, YouTube o TikTok, también tiene como objetivo otorgar herramientas para que estudiantes puedan generar campañas y además que sean capaces de crear hasta un emprendimiento. ¿Cuánto vale el semestre? ¿Cuánto? Estaría dentro de los 3.000 a 7.000 euros por semestre, teniendo en cuenta que el valor 3.000 que tienen la mayoría de sus programas académicos, pues están por esto, por este valor. Bueno, 13.500.000 pesos, el más baratico. Pero si uno lo ve y analizando todo lo que conlleva ser, me parece una buena carrera. No sé ustedes qué piensan. Pues es como... Creo que el tema es la obsolescencia educativa la que me preocupa, el asunto de que las universidades estén acudiendo a hacer un programa de influenciadores para poderse mantener relevantes en el mercado educativo, pero también puede llegar a ser algo revolucionario para las universidades. En todo caso, esta noticia se complementa con un reporte que está circulando hoy en los Estados Unidos puntualmente. Yo no sé si en nuestros países esté sucediendo, pero ese reporte dice que el costo de ir a la universidad está cayendo de manera precipitada, que se están produciendo unas reducciones importantes en los costos de los semestres y demás tarifas para nuevos estudiantes que están llegando a universidades con programas de 4 años. Han caído, según dicen algunos medios de comunicación, hoy un 40% los semestres. Casi la mitad de los estudiantes que se graduaron el año pasado terminaron sus títulos sin deudas, según comparándose a 2/5 de los graduados en 2013. Dice que las matrículas de los colegios privados en los Estados Unidos bajaron un 12% en la pasada década, que el precio neto promedio para un año de universidad privada fue alrededor de $16,510 este año, comparado a $18,680 durante el año escolar que comenzó en 2014. Entonces, lo que sí es un hecho es que las universidades están y las instituciones educativas están peleando por sus vidas. Sí, están mirando a ver, porque es que YouTube es una universidad enorme. Claro. No aprende, hay muchas cosas. No, pues qué. Hay plataformas que se dedican ahora a enseñar. Claro, TikTok también. Uno ve cómo muchos profesores ahí dan clases en vivo de matemáticas, ¿sí? Por sí, ejemplo. Sí. Pero más allá de que den clases profesores o no, lo que sucede es que usted puede entrar a YouTube y encontrar un tutorial sobre cualquier cosa. Claro. Trinomio cuadrado perfectos. De todo. Aprenda. Sí, usted puede encontrar cualquier cosa en YouTube y si se pone juicioso, aprende. Completamente. Y así lo han hecho los influenciadores durante estos años. Han sido juiciosos, se han aprendido, sí. Se han preocupado por, sí, claro, tomar un curso, un diplomado, de pronto ir a una charla, ver tutoriales por YouTube. Pero yo, por ejemplo, compré un tutorial. Una carrera y pagar $7,000 euros. Pero si tú lo miras, las materias, análisis de data, edición de video. Eso todo lo encuentra en YouTube. Todo. ¿Cómo han hecho los que ya están arriba? Bueno, eso todo usted lo encuentra en YouTube. Usted quiere averiguar sobre análisis de datos, lo puede encontrar en YouTube. Usted quiere aprender a editar en DaVinci Resolve, en Final Cut, en CapCut, en Logic Pro, en YouTube encuentra los tutoriales. Es más, yo hice un ejercicio en estos días y fue comprarle un tutorial, un programa, un plan tutorial de aprendizaje, sí, a un creador de contenido que es experto en manejo de cámaras. Ajá. ¿Y qué tal? Pues ya les voy a decir. Me senté a ver todo el curso que hace él de manejo de cámaras. Y llevo 6 meses siguiéndolo en YouTube. Sí. Y todo lo que explica en el curso pago lo explica gratis. Ay, Alejo. ¿Y el tutorial te salió muy caro? No. Ah, bueno. No mucho, pero más allá de eso, la gratuidad de que se consigue en una red. Sí, no, es que ahí está un poco como mi mirada del tema educativo, y es que el tipo ofrece un producto que se parece mucho al producto que está ofreciendo gratuitamente. Él vende una cosa que ya, si usted es juicioso y se sienta a ver el canal de YouTube del tipo, aprende gratis. Pero como el pitch de ventas finalmente da la impresión de ser mucho más profesional, y la gente va y compra el curso, así no lo haga. Lo compra. O sea, uno compra el curso y a veces no lo hace. Usted va, compra el curso, el curso dice, el curso vale $275, $475, pero este fin de semana se lo dejo en 15. Te lo compraste porque promoción. Y uno dice, bueno, pues si costaba $500 y vale $15 en este fin de semana, lo voy a comprar. Y son 18 clases. Ahora, son clases muy parecidas a las clases o a las sesiones que el tipo tiene en sus canales de YouTube, que para cuadrar la exposición, que la velocidad del obturador, que el tema del ISO. Si usted se pone juicioso a ver el canal del tipo, encontrará todas las respuestas ahí originalmente. Pero la gente, es decir, si usted le ofrece un producto a alguien como un producto especial, con un descuento especial, si usted hace un buen pitch de ventas, no importa que ya lo haya regalado, la gente seguramente no ha visto que usted lo regaló y se lo compra. Sí, claro, eso es psicológico también. Entonces ahí hay, es lo que les digo, ahí hay un asunto económico en el tema educativo frente al tema puntual de cómo convertirse en un influencer. Usted quiere aprender a convertirse en un influencer o a desarrollar cosas, entre a YouTube y encuentre infinidad de tutoriales. Aún así, el asunto es que por más tutoriales que usted vea, si usted no ve, no, si usted no hace, no pasa nada. Sí, no, si usted no es juicioso y lo toma como un trabajo serio. Sí, claro. Si usted no empieza a trabajar, si usted a la práctica no empieza a crear, pues usted nunca va a ser un creador. Y yo creo que eso es lo más difícil en estos momentos de la economía creativa, ¿no? Que por más que existan números y carreras y demás, finalmente es la perseguida de la cosa, es la ejecución del trabajo la que cuesta más que cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí está. Si usted quiere ser influenciador, hay ya una carrera para usted en alguna universidad del mundo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Así es, damas y caballeros, se terminó el año y comenzó la Navidad. Oficialmente descongelamos All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, de manera muy consecuente con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Es oficial. Ya nos abrazamos, ya. O sea, podemos comer buñuelo desde ya. Ya yo creo que ya a partir de hoy. Con natillita. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Que se siente en el ambiente, se respira, huele. Desde noviembre se siente que viene. Exacto. Diciembre. Sí, ya. Ella hace su agosto o su diciembre. Y es muy bella porque ella hace el fade out, el crossfade de Halloween, lo respeta, lo despide, caracterizada. Claro. Y le da la bienvenida a la Navidad. ¿Está disfrazada de Morticia? Disfrazada de Morticia y luego transformándose en el duende de la Navidad. Que ha sido desde hace 30 años cuando decidió interpretar esta canción. Recordemos que Mariah también tuvo su momento grunge de rock alternativo. Hizo un disco de rock alternativo. No te creo, ¿como Hole? ¿Algo así? Sí, algo así, muy parecido a Hole. Y tiene su lado grunge, tiene su lado navideño también, pero es su lado navideño el que más dinero le ha generado, en particular porque pues todos los medios de comunicación en los Estados Unidos despiertan All I Want for Christmas Is You. Se lanzó hace 30 años. Ya 30 años y facturando, Alejo, y lo que le falta, porque por más que Sabrina Carpenter esté promoviendo lo nuevo con la Navidad, le va a costar un tiempito lograr ser el reemplazo de Mariah en la Navidad. Son las mañanas en la X 103.9 FM. 30 años después de su lanzamiento en 1994, All I Want for Christmas Is You se ha convertido en la canción más popular de cualquier género. 65 semanas en el Hot 100 de la revista Billboard y quizá la canción villancico original más grande de los últimos 50 años. Junto a Merry Christmas, que ha vendido 18 millones de copias y se convertiría en sinónimo de la temporada. All I Want for Christmas Is You es la canción más exitosa de la Navidad de todos los tiempos.